se las lleva el viento. La verdad es que este cuento no se acaba. Porque cuando me marchaba tú pensabas que yo no lo haría. No me dejes volar, si mis alas cortarás. Tú piensas que estoy enfermándome de ti. Jamás olvidaré, tengo que decirte. La verdad es que estoy enfermándome de ti. El tiempo fue pasando y llegaron los niños. Junto a tus padres los criamos con cariño. Y ahora el más grande ya nos odia. Descosos, locos, extraños. No me dejes volar, si mis alas cortarás. Tú piensas que estoy enfermándome de ti. Jamás olvidaré, tengo que decirte. La verdad es que estoy enfermándome.